mis ancestros. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 14 de septiembre de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos y en los controles, ay, qué pero qué buen mozo vino hoy mi samurái, el único, el inigualable Luis Yerloyo. Aunque el líder no vino con pinta de samurái porque no le veo la colita, ¿no? No, porque ahora los muchachos están llevando el pelo cortico a los lados, se dejan el pelo más larguito arriba y se lo agarran con una colita. Entonces se parecen a Toshiro Mifune en los siete samuráis, ¿no? De verdad que me encanta el look. Bueno, nuestro líder hermoso y aquí abriendo la ventana esta servidora, Elsa García. ¡Mua! Con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas víveras y feliz. Este es mi momento. Nos canta el Pivo Márquez, salsa, buena salsa venezolana, para abrir la ventana la mañana de hoy. Bueno, y la verdad es que todavía cargo, andamos con las energías del programa del día de ayer. Gracias por los comentarios, ¿no?, que han llegado a través de las redes sociales. La verdad que fue un programa hermosísimo porque fue la oportunidad de reunirnos con gente hermosísima, de reunirnos con esta hermandad que representa la ventana, ¿no? Esta hermandad de ventaneros y de ventaneras. La verdad que fue muy bonita la experiencia y bueno, les informamos que la vamos a repetir el próximo lunes. El próximo lunes vamos a transmitir desde el mismo sitio, desde la Plaza Omar Khayyam, en la entrada del Archivo General de la Nación, que es donde funciona Alba Ciudad. Y bueno, están todos invitados. Es impresionante. Bueno, aquí un abrazo grande a los usuarios y las usuarias que se acercaron y compartieron con nosotros. Un abrazo inmenso a Silvia, un abrazo a Silvia, que fue la que inventó, creó la receta de los cojones de Chávez, que por cierto me trajo, me lo comí a mediodía. Qué cosa tan deliciosa. ¿Verdad? Qué cosa tan deliciosa, coliflor gratinadita con quesito pecorino, con maicito, los cojones originales llevan jamón de pavo, de verdad que un plato de vegetal, o sea, es un plato prácticamente sano, un plato delicioso y que nos llena, ¿no? Nos llena de mucha energía y que es para compartirlo, ¿no? La idea no es agarrar y, bueno, capitalizar una receta y no, la idea es compartirlo. Había pensado en sacar los chefs radiofónicos, oye, pero es que se escucha feo, que de repente estés escuchando la radio, entonces, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, entonces, los chefs radiofónicos, la receta de hoy, cojones de Chávez. Hay gente que lo puede malinterpretar realmente, ¿no? El nombre no se presta mucho para sacar micros, pero de verdad es un plato exquisito y ya Silvia se comprometió en compartir la receta y no solamente la receta, sino también hablar sobre los valores nutricionales de los cojones de Chávez. También un abrazo grande a los Rafaeles que nos acompañaron, Rafael Peña, que no llama a la ventana, pero es muy activo dentro del grupo de Facebook, y Rafael León, que me sorprendió muchísimo, que bueno, escucha la ventana desde los tiempos de YBKE y lo escucha toda su familia. Allí en coche, un beso gigantesco a todos ustedes, nuestra querida Sonia Vasconcelos, que además de que ayer Sonia andaba de un bonito subido, qué guapa estaba Sonia ayer, ¿no? Sonia Vasconcelos estuvo también, bueno, el poeta del Morralito, la peña literaria, la peña poética en la otra orilla, también la cooperativa de mujeres orfebres. De verdad que fue bellísimo y queremos repetir la experiencia. Por cierto, los grandes ausentes, todo el mundo me preguntó por ellos, todo el mundo. Y el señor Fernando Lapresta, yo pensé que iba a venir el señor Fernando Lapresta. Yo quería conocer al señor Fernando Lapresta. Fernando, a ver si te pueden traer el lunes, ¿vale? Que sería buenísimo compartir contigo. Otra gran ausente, persona por la que preguntaron. Y Margot, decía Silvia, ¿dónde está Margot? Yo quiero darle un abrazo a Margot. Yo pensaba que iba a venir Margot. Lo decía Silvia, lo decía Sonia. Margot, eres muy querida aquí por los ventaneros. Otra gran ausente, la bella chavista Ingrid. Ingrid no va a venir. Le digo, oye, vale, pero bueno, no sé. Es impresionante. También preguntaron por Alvarina. Y bueno, Alvarina sabemos que ella trabaja interna en una casa. De lunes a viernes y realmente les es complicado. A veces se escapa los viernes, pues trabaja un sábado para que la dejen escaparse un viernes, ¿no? Entonces, bueno, un beso a todos y de verdad están invitados a compartir con nosotros el próximo lunes y darnos un abrazo y que, bueno, y que en vez de hablar por las líneas telefónicas lo hagan a través de un micrófono y abrazarnos y compartir y pasar un rato chévere. Por supuesto que, bueno, están usuarias que llaman siempre, de Daisy, Carmen, o sea, hay tanta gente hermosa, tanta gente querida, de verdad que bueno, aparte de que La Ventana sale de vacaciones a partir del 23 de septiembre, es decir, que la semana que viene saldremos lunes, martes y miércoles, pues una buena forma de darnos un abrazo antes de una de la pausa que se va a llevar a cabo a partir de la semana que viene, ¿no? Bueno, ya después de hacer los comentarios, y uy, los quiero muchísimo, de verdad, vamos a revisar las informaciones del día de hoy. Bueno, hoy es el segundo día de la cumbre de Margarita, la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Los trabajos de la cumbre arrancaron con las reuniones de las comisiones técnicas de política y economía social y las reuniones de altos funcionarios que preparan el encuentro de cancilleres del jueves y el viernes antes del de los jefes de Estado y de Gobierno el próximo sábado. Yo creo que esta es la cumbre más importante que se lleva a cabo en el país. Yo creo que tan o más importante que la que se llevó a cabo en Margarita también. No sé si lo recuerdan que estuvo, por cierto, entre los invitados Muammar Gaddafi, bueno, que eso fue un despliegue impresionante, ¿no? Estando el comandante Chávez físicamente con nosotros. Bueno, Venezuela intentará reactivar los principios fundacionales del Movimiento de Países No Alineados durante la cumbre que comenzó este martes en la isla de Margarita, en el estado de Nueva Esparta, y que concluirá el fin de semana con la reunión de jefes de Estado. En la cumbre son 120 países, 120 jefes de Estado que van a visitar nuestro país. En la conferencia de prensa inaugural del encuentro, el viceministro venezolano para Europa, Samuel Moncada, destacó que la intención del anfitrión es que la cumbre sirva para reactivar, repotenciar y actualizar los principios de Bandung, establecidos por los miembros fundadores del Movimiento de Países No Alineados en esa ciudad de Indonesia en 1955. Hasta el momento han confirmado su asistencia a la cumbre jefes de Estado que tendrá lugar el fin de semana los presidentes de Irán, Hassan Rouhani, que traspasará a Venezuela la presidencia trianual del movimiento, Ecuador, Rafael Correa y Bolivia, Evo Morales. Además de los 120 países miembros, acudirán a Margarita delegaciones de los países que tienen la condición de observadores en el movimiento y una veintena de invitados especiales. Venezuela pondera al Movimiento de Países No Alineados como el segundo foro político más grande del mundo después de las Naciones Unidas y en la cumbre pretende presentar al mundo su mejor cara en medio. Esto es una nota de la agencia EFE de la severa crisis económica y la guerra económica que estamos atravesando y una guerra mediática sin cuartel, ¿no? Bueno, recordemos que esta severa crisis económica, por lo menos la agencia EFE lo reconoce, se debe principalmente a la caída de los precios del petróleo. ¿Cuál fue la falla de la revolución? Bueno, el rentismo petrolero, que eso no fue promovido por el comandante Chávez. El comandante Chávez habló sobre el arco minero del Orinoco y habló también cuántos créditos, cuántas facilidades para el cultivo, para desarrollar el agro, para desarrollar las industrias dio el comandante Chávez. Pero bueno, lamentablemente más de un rabanito blanco por dentro, franelita roja por fuera, dentro de las instituciones del Estado, aprovechó esas oportunidades que daba el comandante Chávez para lucrarse y para sabotear. Y por supuesto nunca faltan los corruptos de la derecha y los corruptos de todo tipo que lo que hicieron fue estafar al Estado y agarrando todos esos créditos y todas esas facilidades para importar en vez de producir, porque bueno, les salía mucho más barato, ¿no? Bueno, los trabajos de la cumbre arrancaron con las reuniones de las comisiones técnicas de política y economía social y las reuniones de altos funcionarios que preparan el encuentro de cancilleres del jueves y el viernes antes del de jefe de Estado y de Gobierno del próximo sábado. Bueno, y se van a instalar puntos culturales y rutas artesaneando en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. A propósito de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados, en el Estado de Nueva Esparta se han instalado puntos culturales y la ruta artesaneando. La directora del Gabinete de Cultura de esta entidad, Natalie Castro, destacó la importancia del momento estelar, ya que se da a conocer que desde nuestra resistencia cultural le damos la batalla a esta guerra no convencional que atraviesa actualmente el país. Asimismo, Castro informó que en esta cumbre se cuenta con la participación y el apoyo del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien acompaña el cumplimiento de todas las demostraciones culturales. La ruta Artesaneando encierra un total de 24 creadores que se dan cita este martes en esta ruta instalada en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados en el Estado de Nueva Esparta. La artesanía tradicional propia de la región, tales como la confección del chinchorro, losas utilitarias, muñequería, entre otros, estarán exhibidas hasta el viernes 23 de septiembre. Johanna Naranjo, coordinadora estratégica de la Fundación Red de Arte y encargada nacional del programa Artesaneando, destacó que los participantes internacionales de la cumbre pueden observar y palpar aquella creación de nuestros artesanos neoespartanos. Bueno, fíjense ustedes lo importante de esta cumbre que se está llevando adelante, y lo decíamos antes de ayer, el papel que está teniendo Venezuela en el mundo, que en estos momentos Venezuela está presidiendo 6 instancias internacionales, cosa que es un hecho inédito y no casual, porque forma parte de la referencia positiva. A pesar, Gibosé, como diría Chico Buarque, a pesar de la guerra mediática que tiene la derecha hacia el exterior, ¿verdad? El hecho de que ejerzamos la presidencia en 6 instancias internacionales forma parte de la referencia positiva que ejerce la Revolución Bolivariana como experiencia de transformación social. A ver, pero ¿por qué esto se me cortó? Caramba, se me colgó. ¡Qué rabia! Debe buscar la nota otra vez para abrirla. Bueno, entonces, este internet está de un loquito. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Tenemos cuando Venezuela reciba de Irán la presidencia de la 17ª Cumbre de Países No Alineados. El país estará asumiendo el mandato simultáneo sobre 6 instancias de la más alta jerarquía internacional. Las otras presidencias que ejerce actualmente son la del Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la presidencia de UNOSUR y la presidencia de Mercosur. Este es un hecho inédito y no es casual, porque forma parte de la referencia positiva que ejerce la Revolución Bolivariana. En la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que se realiza desde el día de ayer hasta el 18 de septiembre, estarán presentes delegaciones de 120 países de Asia, África, América y el Caribe, así como observadores e invitados de otras naciones. La presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados será ejercida por Venezuela por un periodo de 3 años. Bueno, sobre la crisis del Movimiento de Países No Alineados, habló el presidente Nicolás Maduro y señaló que el plan de Venezuela para el Movimiento de Países No Alineados prevé la construcción de una nueva economía. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, indicó este martes que el plan que Venezuela presentará ante el Movimiento de Países No Alineados prevé la construcción de una nueva economía en alianza con grandes bloques del mundo. Vamos a presentar el plan de la República Bolivariana de Venezuela como presidente del Movimiento de Países No Alineados para conectarnos con la construcción de una nueva economía, para hacer una gran alianza con los BRICS en función de la construcción de un nuevo sistema financiero en el mundo, de un nuevo sistema monetario respetuoso del papel de las economías y las monedas en el mundo, dijo. Durante el programa En Contacto con Maduro, número 66, realizado en el Teatro Bolívar, el presidente señaló que se plantea la conexión con los grandes bloques asiáticos, latinoamericanos, caribeños, africanos, con el propósito de ir desarrollando grandes proyectos de estabilidad energética, de intercambio económico, de inversión en condiciones de ganar-ganar dentro del concepto de cooperación sur-sur. Explicó que el mundo del sur fue esclavizado y colonizado por siglos, pero que ahora el sur se ha convertido en la esperanza de una nueva humanidad con una cultura realmente humanista. El mandatario nacional recalcó que en pleno siglo XXI todavía existen países del norte que tienen complejo de superioridad, pretenden gobernar al mundo y creen que los recursos naturales del sur deben pertenecer a las transnacionales para hacer crecer su riqueza, pero que ese tiempo de saqueo y esclavitud ya pasó. A veces en el norte siguen los complejos de superioridad y de creerse dueños del mundo y querer gobernar a los países y vernos por encima del hombro y creer que nosotros somos esclavos de ellos y que nuestros recursos naturales, nuestro oro, nuestro petróleo, nuestros diamantes, nuestro cobre, le tienen que pertenecer a las transnacionales para la riqueza de ellos. Bastante nos saquearon aquí, bastante saquearon a los pueblos indígenas, a los abuelos africanos que los trajeron como esclavos. El tiempo del saqueo, del esclavismo, de arrodillarse a los imperios es tiempo pasado y eso no volverá a pasar en nuestra tierra. También dijo el presidente Maduro que cuando esté recibiendo la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados, recordará al comandante Hugo Chávez y asumirá esa responsabilidad por el líder de la Revolución Bolivariana y el pueblo venezolano. Un día como hoy, cuando se inaugura la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados, tengo un recuerdo muy cercano de Chávez, y cuando esté asumiendo el martillo del mando del Movimiento de Países No Alineados, ahí estará Chávez. En mi espíritu, en mi alma, allá en mi ejemplo, ahí estará él. Lo asumiré para él, por nuestro pueblo y por la historia grande de Venezuela, la bolivariana. Pero fíjense ustedes, entre los líderes que asumieron en su momento la presidencia pro tempore del Movimiento de Países No Alineados se encuentran Fidel Castro, Nelson Mandela y Ernesto Samper. Desde su fundación en 1961, diversos líderes del mundo han presidido el Movimiento de Países No Alineados. Entre ellos destaca el comandante Fidel Castro. Ay, Dios mío, ¿qué diría? ¿Qué dirá la derecha? Sobre todo lo de Nelson Mandela, ¿no? Capriles Radonsky, la derecha, que caramba, cómo se quisieron robar, el mismo Leopoldo López, ¿no? Diciendo que es el Mandela venezolano, cuando Nelson Mandela fue comunista toda su vida y hasta 2 años antes de su muerte estaba en la lista de terroristas de los Estados Unidos. Y era precisamente por ser rojo-rojito, ¿no? Pero bueno, eso le ocurre a las personas que no se molestan por conocer la historia y cometen esas burradas. El asunto está que, bueno, el comandante Fidel Castro fue uno de los presidentes del Movimiento de Países No Alineados, también el expresidente de Sudáfrica y referente de los derechos humanos, Nelson Mandela, y el expresidente de Colombia y actual secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, quien forma parte de la delegación de mediadores dentro del proceso de diálogo que se busca establecer aquí en Venezuela. Las presidencias se ejercen de manera rotativa por un periodo de 3 años y a lo largo de la historia han tenido como agenda común la defensa de la paz, la soberanía y autodeterminación de los pueblos. En 1979 se realizó en La Habana, Cuba, la 6ª conferencia cumbre del Movimiento de Países No Alineados, donde Fidel Castro asumió la presidencia de esa instancia multilateral. Al intervenir en la sesión inaugural de la cumbre, Fidel se refirió a la paz y declaró que era posible alcanzarla, aunque solo podría asegurarse la medida en que todos los países tengamos la conciencia y la decisión de luchar por ella. En el 2006, Fidel la asumió nuevamente. No, bueno, y ya que estamos hablando de Fidel, de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados, que Venezuela está presidiendo 6 importantes organismos internacionales, todo esto nos demuestra que aunque EFE nos quiera hacer creer lo contrario, CNN nos quiera hacer creer lo contrario, Caraota Digital, Televen y la derecha internacional nos quieren hacer creer lo contrario, Carlos Puebla tiene razón. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Desvelo, amenaza sangre fría, y en esto de la energía ha puesto el grito en el cielo. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Como le aprieta el zapato, pretende el muy usurero, que el productor petrolero vende el petróleo barato. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Pero nada de descaro, puesto que él vende muy caros los tarecos que fabrica. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Haga lo que más le cuadre, sin miedo al perro que ladre, su impotencia y su amenaza. la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. Y aquel que petróleo tenga, por más que al yanqui le duela, que haga como Venezuela, lo que a la patria convenga. Hacemos la nueva estrella sobre la ola. Venezuela no está sola, todos estamos con ella. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia. El 14 de septiembre del año 1769, nació en Berlín, Alemania, Alejandro de Humboldt. Naturista, geólogo, mineralista, astrónomo, explorador, sismólogo, vulcanista y demógrafo. Humboldt visitó América entre 1799 y 1804, año en que llegó a Francia y redactó su libro Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, en el cual narró gran parte de su permanencia en Venezuela, ya que inició sus trabajos científicos en nuestro país. El célebre explorador alemán y su compañero de viaje Bonpland también recorrió Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, México y los Estados Unidos del Norte para retornar a Europa por el puerto de Burdeos el 3 de agosto del año 1804. Fundador, junto con Ritter, de la geografía moderna. Sus obras más destacadas son Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, Ensayos sobre la geografía y las plantas, Colección de observaciones astronómicas, Colección de observaciones de zoología y anatomía y Fragmentos de geología y climatología asiáticas. Responsabilidad es un valor que está en la conciencia, que permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de nuestros actos, siempre en el plano de lo moral. Es la virtud de tomar decisiones de manera consciente y también de asumir las consecuencias que tengan dichas decisiones. En Venezuela, forjamos un mejor futuro. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigaseme bien, bien, bien. El orgullo de ser venezolano, emancipadores, le estamos demostrando al mundo que el proyecto revolucionario del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías llegó para quedarse, que no habrán opresores ni oprimidos. Y pido a Dios y a todos que tengamos la fuerza, el coraje, la voluntad y la sabiduría y la paciencia necesaria para en colectivo, ahora sí, dejarle a las futuras generaciones una Venezuela plenamente independiente. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barrientos. Certificado de locutor 41.741. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Eres tan bonita, ay, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Eres tan bonita, díselo, pero mentirosa, oh. Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa. Oh, 10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a la orquesta Noche Caliente, bonita pero mentirosa. Era muy bonita, pero mentirosa. Engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa. Dedicada a Lilian Tintori, la tintorera. Qué tremendo show mediático que armó. ¡Ay! Que iba al Tribunal de la Haya, a la Corte Penal Internacional, a denunciar a Nicolás Maduro, porque pobrecito su esposo. Pero es algo tan evidente que su esposo es un delincuente responsable de la muerte de 53 venezolanos, que la fiscalía de la, bueno, que no tiene cara, no tiene con qué denunciar al presidente Nicolás Maduro, y la fiscalía de la Corte Penal Internacional la termina desmintiendo. Fiscalía de la Corte Penal Internacional desmiente que Tintori haya denunciado a Maduro. Así de sencillo. Publicado en el Últimas Noticias, aparece en la página web. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional desmiente que Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, haya presentado una denuncia ante ese tribunal contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy a la agencia de noticias EFE, una portavoz de esa oficina. Ay, ay, ay, mentirosa, mentirosa, bonita, pero mentirosa, caramba. Bueno, al contrario de lo que se ha publicado, la oficina de la Fiscalía puede confirmar que no ha recibido ningún documento de la señora Tintori o de ningún grupo de abogados venezolanos durante su visita a La Haya. Es decir, que la niña fue a hacer shopping, fue a hacer show, más nada, ¿no? Un grupo de abogados venezolanos durante su visita a La Haya a principios de septiembre. El pasado 6 de septiembre, la esposa de López aseguró que había presentado una denuncia ante el Alto Tribunal Internacional contra Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad, hostigamiento y persecución contra los partidos políticos del antichavismo. Además, colgó un video a través de la red social Twitter en el que se la veía acompañada del abogado de López. ¿Acaramelada o no? Porque ¿cómo le gusta acaramelarse cuando huele testosterona la señora, ¿no? Juan Carlos Gutiérrez, a las puertas de la sede de la Corte Penal Internacional. Es decir, se paró en la puerta y dijo ¡denuncié! Y no denunció, explicando los motivos por los que se había desplazado hasta el tribunal para presentar supuestamente la denuncia contra Maduro. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro dice que a esta gente no hay que creerle, sí, que no hay que creerle, pero bueno, pues ni el Padre Nuestro, a la oposición no hay que creerle, ni el Padre Nuestro arrodillado sobre una Biblia. Vamos a posponer por un momento la participación en la ventana por esta media hora, porque estamos buscando establecer un contacto con una persona muy especial, muy querida, muy querida, muy, muy querida por todos los revolucionarios, muy querida por todos nosotros. Es una persona que es impresionante el activismo que ha mantenido por la defensa de la revolución bolivariana. Es un amor, es un apoyo que de verdad, mira, a mí, cada vez que leo sus comentarios en Facebook, en Twitter, y cómo se expone a que lo crucifiquen internacionalmente, ¿no? Y cómo defiende la revolución, pero y ama a esta patria y ama a Venezuela como si hubiera nacido aquí. Pues de verdad que, bueno, se presentó esta oportunidad y no la quiero dejar pasar. Ojalá que podamos establecer el contacto. Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, porque queríamos cuadrarlo para las 11, pero todo parece indicar que para las 11 está complicado el contacto. Así que, bueno, mientras nuestra Karen Arencibia está tratando de establecerlo, nosotros vamos a adelantar mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Oscar Muñoz y Pazmé: la artillería del pensamiento, donde los escuálidos pierden el moño memorial, con @tatisay, que soy yo, por @albaciudad. También cuelga Oscar Muñoz una foto vieja, viejita, que salgo yo con Randolph. Reciba saludos solidario y revolucionario, equipo del Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME. Gracias, gracias por ese saludo a todos ustedes y gracias por esa foto. Dice Juan Guirola: felicitaciones al equipo de La Ventana Abierta y Albaciudad 96.3 FM por ese programa abierto al público en la calle. Bravo. Bueno, Juan, estás invitado para el próximo lunes. De hecho, alguien nos había escrito por el grupo de Facebook y nos había pedido pedido que se hiciera por lo menos cada 15 días. Y bueno, una vez que yo me reincorpore, pues vamos a hacerlo. De verdad que sí, tenemos ese compromiso. Bueno, ahora sí, cuando son las 10:39 minutos, tenemos un contacto muy especial. Como yo les decía, es una persona muy querida por todo el pueblo revolucionario y que de verdad que es conmovedor, es reconfortante escucharlo, leerlo y sobre todo ese papel tan activo que tiene en la defensa de la Revolución Bolivariana y ese amor tan profundo que siente hasta esta patria de Bolívar y Chávez. Tenemos en línea, de verdad que estoy emocionada, para mí es un honor tener en línea a Fernando Buenabad Domínguez. Bienvenido, Fernando, a La Ventana. Muy contentos de conversar contigo este rato. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. El honor es mío. Les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de saludar a todos los amigos, oyentes, usuarios, escuchas de su programa. Bueno, Fernando, una de las cosas, de verdad que quiero agradecerte de corazón tanto amor por nuestra patria y todo el trabajo que vienes haciendo en defensa de esta patria que está siendo tan asediada, tan vilipendiada, y eres uno de los que señala, ¿no?, y lo dice a viva voz y lo dice por todos los medios, que la izquierda latinoamericana está viviendo en este momento un momento de asedio. ¿Podrías profundizar sobre esta percepción que tú tienes? Bueno, por un lado, hay que decir que amor con amor se paga, ¿no? Venezuela es un país que nos ha regalado al mundo de dignidad, un ejemplo de moral, un ejemplo de amor por su pueblo y por la humanidad misma. Y ese ejemplo y ese regalo, uno lo lleva en el corazón con mucha gratitud, porque ¿qué más quisiéramos nosotros en nuestros países, como en México, algún avance parecido siquiera en alguna medida a lo que Venezuela significa? De modo que es todo lo contrario, el agradecido soy yo, y siempre que yo tenga una oportunidad de solidarizar con las luchas, las tantas luchas dignificantes y magníficas de Venezuela, yo estaría ahí porque yo me siento deudor de este proceso. Tuve el privilegio enorme de la amistad del presidente Chávez y de su abrazo, de su consejo, de su voz crítica también, y eso realmente me tiene comprometido y ya inventariado en Venezuela. Y por otro lado, sí, efectivamente que hay una ofensiva como nunca se vio. Estamos tratando de medir todavía las consecuencias de un ataque rabioso, un ataque irracional, la barbarie capitalista y de la barbarie imperial contra los pueblos y contra la izquierda y contra el progresismo de América Latina y del mundo. Es una época difícil porque ellos han inventado todos los disfraces habidos y por haber para infiltrarse con su veneno antidemocrático en las propias instituciones de las democracias. Ellos han transitado con disfraz de demócratas, con disfraz de pacifistas, para sembrar antidemocracia y belicismo en todos lados. El ejemplo claro de Argentina no deja dudas sobre la clase de perversiones que son capaces de idear para torturar a los pueblos como lo están haciendo. Brasil, ni duda cabe, es otra forma y otra muestra muy acabada y muy dolorosa de cómo están atacando estos proyectos más avanzados, y también por otro lado cómo están dispuestos a desplegar el peor de sus cinismos para después traicionar a los pueblos y después entregar la riqueza de los pueblos a los intereses transnacionales más espurios. Esta es la batalla, esta es la batalla que nos ha tocado generacionalmente. Estamos parados en este momento y en este punto de la historia, y es preciso que hagamos recuento de los daños, pero también y fundamentalmente de las herramientas con las que queremos continuar los procesos, recuperar los espacios y ganar la victoria que queremos todos para nuestros pueblos. ¿Y cómo podemos hacer para recuperar esos espacios? Bueno, que nos corresponde como gobiernos y también a nosotros como pueblos, ¿no? Sí, me parece hacer lo que correctamente está haciendo Venezuela ahora. Por un lado, elaborar una autocrítica profunda, una autocrítica que no es puramente confesional, una autocrítica que entiende en qué nos hemos equivocado, en qué nos hemos aburguesado, en qué nos hemos engañado, en qué nos hemos sentido incluso traicionados por los propios vicios que la burguesía nos ha insertado en la vida diaria, y ponernos a resolver el asunto. Si por ejemplo Venezuela ha sido capaz de plantearse una autocrítica sobre sus debilidades en el campo de la producción, uh-huh, y su autocrítica se convierte en motores productivos, francamente ese es el ejemplo a seguir, ¿no? Si Venezuela ha sido capaz de decir que su dependencia del petróleo, que ha sido una gran bendición para este pueblo, pero también se convirtió en una maldición cuando se evidencia que eso inhibió el desarrollo de otros frentes y de otras actividades productivas, y ahora mismo están esos motores encendidos y trabajando, incluyendo el motor de la conciencia, entonces quiere decir que es así como hay que avanzar, porque los resultados se van a ver en un plazo realmente corto y realmente sorprendente. A mí me tiene fuertemente emocionado saber que ahora mismo ya los primeros resultados de los proyectos productivos están no solamente dando frutos, digamos, concretos, están dando frutos políticos y frutos morales muy muy importantes para Venezuela. A pesar de todos los pesares, a pesar de la agresión mediática, de la agresión económica, de las asimetrías internas, este país no ha dejado de avanzar. Piense usted que en Argentina apenas en 7 meses, en 8 meses, se ha generado más de 250.000 nuevos desempleados. Este país, a pesar del tiempo que lleva castigado en el precio del petróleo, no ha generado tasa de desocupación, todo lo contrario, están aumentando sueldos recientemente. Vaya, para ser muy sintético, a mi entender, el camino que Venezuela está proponiendo es un camino que hay que considerar con mucha seriedad para superar la etapa. No quiero decir, no he dicho que sea perfecto, hay cosas en las que creo que hay que avanzar mucho. El campo de la comunicación sigue siendo, a mi entender, uno de los más atrasados, uno de los que más nos ha costado porque nos han golpeado mucho por ahí, pero también he tenido el privilegio de escuchar anoche mismo al presidente Nicolás Maduro, él ponerse al frente de una llamada revolución comunicacional, donde él está comprendiendo el nuevo escenario mundial de las redes sociales, de la televisión, del cine, del teatro, etcétera. De manera que la respuesta popular, además, que tiene Venezuela ahora, que ha logrado frenar un golpe de Estado haciendo presencia en las calles como lo ha hecho, es un regalo de verdad, de moral, de entusiasmo para el mundo, y ese es el camino que hay que seguir. Digo, ayer lo hablábamos con algunos compañeros aquí en Venezuela, decía, recorre por favor con toda meticulosidad, con todo rigor sociológico, antropológico, historiográfico, recorre por favor el mundo y dime dónde hay un líder ahora capaz de llamar a una expresión popular de calle y que la gente responda y que eso sirva como instrumento para resolver y para disolver un proyecto de golpe de Estado. Y eso es solamente Venezuela hasta ahora, ¿eh? Bueno, estamos conversando con Fernando Buenabad. Fernando, como experto en comunicaciones, ¿no? Porque es verdad, estamos bastante atrasados en el tema de comunicaciones. Vemos cómo Venezuela sigue siendo importante en el concierto internacional, pero estamos presidiendo 6 instancias internacionales importantísimas. Vamos a presidir el Movimiento de Países No Alineados. Aparte de eso, estamos presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero para el exterior se nos presenta como un país violador de derechos humanos, un país forajido, y de hecho hay hasta declaraciones, unas declaraciones salidas de contexto, ¿no? Del alto comisionado de la ONU, ¿no? Por ahí ecuanimidad, también han habido comentarios negativos por parte de Ban Ki-moon en alguna oportunidad. Entonces son cuestiones que, bueno, nosotros hacia afuera pienso que vivimos desmintiendo, vivimos respondiendo, pero ¿cómo hacer también para convencer a nuestro usuario interno, a ese venezolano de a pie, muchos de ellos de sentimientos y corazón chavista, que ama al comandante Chávez, pero padece las colas no le permiten estar atentos a los medios del Estado, es bombardeado constantemente por el radiobemba de los que están en la cola quejándose que por la inflación inducida y por la guerra económica no le alcanza el sueldo y le achaca todos estos problemas a una sola persona, que es a Nicolás Maduro, y una supuesta ineficiencia para combatir el problema de la guerra económica. ¿Cómo podemos actuar comunicacionalmente con este venezolano que está confundido y no se deja manipular muchas veces por medios de comunicación, sino por lo que vive en medio de la guerra económica? Sí, ese es un galimatías tremendo, es un dilema muy, muy complejo, es un desafío grande para Venezuela hasta ahora. Pero mire usted, uh-huh, a Cristo lo acusaron de cuántas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso no logró que se terminara el cristianismo, ¿no? Uh-huh, este, así es. ¿Cómo lo dejaron colgado en la plaza pública? Lo asesinaron, ¿no? Lo torturaron enfrente de todo el mundo, lo calumniaron, no sé qué cosa no se le dijo, de qué cosa no se le acusó, sí. Y sin embargo, por sus obras los conocerás, ¿no? Los hechos, la práctica concreta, la lucha, la convicción, la fe inquebrantable en que se está desarrollando una lucha por la humanidad, en defensa de la humanidad, como la que Venezuela viene impulsando, es lo que nos da aliento a todos. Y ahí créanme ustedes que hay personas, tanto en Venezuela y en una buena parte del planeta, que dígase lo que se diga por parte de los medios hegemónicos, calumniese lo que se calumnie, hay personas cuya confianza es inquebrantable al lado de este pueblo magnífico venezolano. Ahora, es necesario que se tomen decisiones para que no haya espacio posible donde puedan atacar a la revolución. Esta guerra económica es una guerra perversa elaborada por poderes que han invertido en esa guerra sumas infernales, estrategias planeadas desde el Departamento de Estado norteamericano. Hay laboratorios de guerra psicológica, por lo menos 5 de los más importantes laboratorios en el mundo, 2 de ellos en Europa, otros 2 en Miami y uno más en Colombia, por ejemplo. Están trabajando sistemáticamente con la alianza de todos los países que hacen ahora la operación buitre, la operación cóndor mediática contra América Latina. Están operando minuto a minuto para mentir, para desmoralizarnos, para cansarnos. Yo creo que una respuesta crucial es efectivamente empoderar a los pueblos, efectivamente abrazar con toda pasión y con toda convicción el plan de la patria, documento humanista por excelencia, un documento que ojalá se pudiera aplicar en todo el planeta, porque tiene 5 objetivos históricos que nos competen a todos, estemos en donde estemos, pero en la práctica, llevarlos a la práctica, a lo concreto, impedir que desactivar toda herramienta que tenga la oligarquía, la burguesía para atacarnos, desactivarles las armas de guerra ideológica, desactivarles las armas de guerra académica, desactivarles las armas de guerra en la salud, quitarles de las manos todo aquello con lo que nos atacan, con lo que nos chantajean, con lo que nos quieren arrodillar. Es importante comenzar a entender y a practicar lo que el presidente Chávez hacía con toda corrección cuando dictaba expropiese, ¿no? Si hay alguien que en sus manos tiene en sus manos una herramienta con la que está lastimando al pueblo de Venezuela, ese alguien tiene que ser expropiado y tiene que ser sancionado y tiene que recibir el castigo de la justicia social, porque no hay tiempo para tolerancias ni para equivocaciones. De modo que me parece que eso es como la agenda inmediata de la revolución. El propio presidente Maduro, le he escuchado una y otra vez insistir en que para resolver los problemas que tiene la revolución hay que producir más revolución, y esa revolución tiene que producirse en revolucionar su propia estructura gubernamental, revolucionar las propias estrategias de la administración pública y además revolucionar el tránsito del poder hacia a la emergencia de los nuevos poderes. El poder comunal, que es uno de los objetivos históricos tan importante para Venezuela, debe ya empezar a ver su lugar, su espacio en la solución de los grandes problemas históricos de Venezuela. Están los tiempos corriendo, están las amenazas encima, están todos, digamos, los dispositivos perversos apuntando contra Venezuela, pero ahí tiene usted, hay un continente solidario, hay un pueblo que sale a las calles, hay un aliento de revolución, Y ahí donde arde una pequeña flama revolucionaria, ahí tenemos que estar todos acompañándola, ¿no? Estamos ya, bueno, en los últimos minutos de la conversación con Fernando Buenabad Domínguez. Fernando, vas a tener un encuentro, ¿no?, con quienes quieran escucharte, con el pueblo, este jueves en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. ¿Podrías dar más información, invitar a las personas y bueno, y un mensaje para el pueblo de Venezuela que te está escuchando? Bueno, sí, por favor, de ser posible encontrarnos y saludarnos y darnos un abrazo. Será este jueves a las 5 de la tarde. Entiendo que no será en la sala Félix Rivas. Okay, perfecto. Hay un cambio que es a unas cuantas puertas o a unos cuantos metros de ahí, en otra sala importante, entiendo que de la Escuela de las Artes o alguna de estas. Ah, ok. Perdóname que no tengo yo ahora el dato exacto, pero... Ok, pero... Y es probable que sea la Ana Julia Rojas, es probable que es una sala grande en la UNE Artes, exacto. Exactamente, sí. Entonces, sí, ojalá que podamos encontrarnos ahí e invitar a todo mundo a que también nos muestre, nos enseñe cómo es que Venezuela respira y alienta y nos regala a todos la fuerza de su ejemplo moral. Así que será, por supuesto, para mí un gran honor vernos ahí de cerca y sabernos y sentirnos, y también dejarle un gran mensaje siempre a todos los amigos, compañeros, camaradas, hermanos de Venezuela, diciendo esa palabra que a veces no se dice con suficiente claridad, pero sí, gracias, ¿no? La palabra agradecida de hermano, de patria grande, con Venezuela, porque yo no lo digo demagógicamente, le debemos tanto a Venezuela, le debemos la paz que en el continente hay hoy. Si no fuera por los esfuerzos que Venezuela ha hecho por frenar al paramilitarismo, por frenar tantas catástrofes que ya nos hubieran destruido el continente, gracias a que Venezuela ha tenido el empeño, la fuerza, la claridad, es que tenemos hoy no solamente la paz, tenemos el espacio para el debate y tenemos oportunidad de futuro. De modo que siempre agradecido con este pueblo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti, Fernando Buenabad Domínguez, y estaremos atentos entonces para encontrarnos este jueves a las 5 de la tarde, y ya les daremos más información, ¿no? Información sobre el lugar exacto donde se llevará este encuentro con Fernando Buenabad Domínguez. Son las 10:56 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un clásico de los Guaraguaos. La culpa. ¿Y si culpa tiene aquel que entró a mi casa para llevarse mi pobre tesoro? ¿Y si culpa tiene aquel que entró a mi casa para llevarse mi pobre tesoro? Igual culpa tengo yo que sin cerrojo dejé mi puerta y mi ventana abierta. Igual culpa tengo yo que sin cerrojo, óyelo, dejé mi puerta y mi ventana abierta. Y si culpa tiene el que levantó el mazo para aceptar un fiero garrotazo. Igual culpa tiene quien puso el garrote lleno y entre la mano del inconsciente brazo. Y si culpa tiene quien se encuentra preso por atreverse a violar la ley. Y si culpa tiene quien se encuentra preso lleno por atreverse a violar la ley. para engañarme y así me engaña. Y si culpa tiene aquel que alza la maña, oye, no, para engañarme y así me engaña. Igual culpa tengo yo porque me dejo llevar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. ¿El vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Según como lo mires, todo es una cuestión de actitud. Cuestión de Actitud, una revista radial que te dará las herramientas para fluir armónicamente en tu diario vivir con mensaje positivo y aliviando corazones. Con América Coronado, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. En todo el país, pueblo venezolano se movilizará este viernes en defensa de la revolución. Comisión Política y Económica del Movimiento de Países No Alineados será presidido por Venezuela. Fortaleciendo la conciencia, instan a convertir la historia de la patria en agenda central comunicacional. Experto en comunicación Fernando Buenabad, la autocrítica y la conciencia de Venezuela son digno de ejemplo. Séptimo Arte Cinemateca Nacional presenta novena muestra de cine latinoamericano 2016. Convocatoria abierta a audiciones de bailarines para participar en el Cascanueces. Gala musical Cantata Criolla será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela en tributo al Pedagógico de Caracas. Impulsando Economía Cultural, Feria Artesaneando llega a Delta, Macuro y Yaracuy esta semana. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisde Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Por aquí una hamburguesa de frijol bayo. Sale otra 4S para el señor. Disculpe, acaba de decir hamburguesa de frijol bayo. Y eso se puede hacer con granos. Pero claro, mi reina, los frijoles no se comen solo en sopas. Con ellos puedes hacer croquetas, salsas, ensaladas y guisos. Mami, mami, quiero una. Bueno, está bien. Por favor, me da una hamburguesa de esas de frijol bayo para probarla. ¿Cómo no? Sale una hamburguesa 4S de frijol bayo para la señora. No se va a arrepentir, mi reina. Aquí en este puesto se come sano, sabroso, seguro y soberano. Agarra dato, come sano, come venezolano. Cultivemos nuestra cultura. Siembra. Si pretendes recoger. Siembra.

11:10 minutos, regresamos a la ventana, escuchamos Talento Nacional, La Pagana Trinidad, cosas cursis. Y lo que no es nada cursi es lo que hablamos aquí en la ventana junto con nuestros usuarios, que ya están abiertas las vías de participación por el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Guirola por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Los dirigentes de la mudgre no saben cómo mentir sobre un diálogo que ellos no creen y todavía hay quienes le creen. Bueno, con ese respecto habló el secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Piñate, quien señaló que si en Venezuela no se ha dado un verdadero diálogo, eso tiene que ver con que desde la MUD están en constantes pugnas. Si acá no ha habido diálogo hasta ahora, ha sido por los planteamientos y ha sido por responsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática, por sus direcciones que están pugnando entre ellos. Nosotros hemos dicho diálogo en paz y sin condiciones previas, aseguró. Asimismo dijo que se dio un encuentro para dialogar con la oposición, pero que esos dirigentes habían pedido no decir nada al respecto. De hecho, había una especie de acuerdo de confidencialidad y ellos mismos los terminaron violando. Eso lo estaba comentando ayer Jorge Rodríguez, ¿no?, en el programa En Contacto con Maduro. La oposición solicitó que las reuniones no se revelaran, que fueran secretas, pero el presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alup, hizo públicas estas reuniones. Y nosotros confirmamos que se habían dado estas reuniones exploratorias para iniciar un diálogo. El secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido Venezuela aseguró que fue una decisión tanto de la MUD solicitar que fuese secreta, y nosotros por supuesto respetamos eso, tenemos palabra. Ahora fueron ellos quienes la hicieron pública y nosotros simplemente estamos confirmando que se dieron esas reuniones. De igual manera resaltó que desde el gobierno nacional el presidente de la República es el que ha estado llamando al diálogo desde principios de año para conversar con la oposición. Ha sido el propio presidente Nicolás Maduro quien ha estado estimulando, convocando y llamando al diálogo, quienes hemos estado más interesados en sentarnos con la oposición política de este país para atender, para enfrentar los problemas que vive el país de manera conjunta con una oposición que fuese seria y responsable. Hemos sido nosotros, ha sido el presidente Maduro, el gran convocante del diálogo con la oposición política de Venezuela, señaló. Y tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Ay, lamentando, pero tiene la cita médica de no haber ido a esa reunión, que hubiera estado bellísima. Bueno, puedes venir este lunes. Estuvo de verdad muy bonita, muy sabrosa. Ah, y gracias por los elogios de Bella. ¿Oíste? Ay, claro, tú eres nuestra bella chavista. Bueno, sí, siempre se... Mira, me fascinada con ese invitado que tuviste anterior. Ah, Fernando Benavader, sí. Por favor. Y tú tienes uno que es un psicólogo, que no recuerdo el nombre, que también... orienta muy bien, muy bueno. Ah, José Garcés, voy a ver, tengo que hablar con él para ver si se viene para el 22 del lunes. Ay, esa, pero lamento que estás de vacaciones. Claro, te lo merece, pero... Estoy reventada, chaval. Sabes que yo soy muy, muy fanática con este programa. Ajá, entonces, ya me preguntás qué estará diciendo eso. Mira, tuve la oportunidad, estaba en el metro, tuve una cita médica, Antonio y yo, pero me llamó mucho la atención esa. Me vi a la doctora muy delgada, tan delgada, yo he adelgazado mucho, no solamente yo, muchas personas, pero ya sí. Tú sabes, uno come una cosa, la otra no como antes, que está balanceada, pues, vamos hasta claro, pero ya sabemos lo que tenemos un poquito de ¿cómo es? Cuatro de frente, sabemos que es una guerra económica, hay quien no. Sin embargo, tuve la oportunidad de hablar con una señora que estaba esperando una cita médica, que yo era en portugués. Qué clara está esa señora. Yo sentí como tristeza. ¿Cómo es posible que esta señora, ella tiene muchos años aquí en Venezuela, es más venezolana que... Ajá, ¿cómo ella está clara de esta situación? Y estos sinvergüenzas que se dicen ser venezolanos no entiendan. Mira, qué clara está la señora. Yo me quedé, pero abismada, conversando con ella. Todo cuanto me dijo, estaba la señora en lo cierto. Todo. Que tenía mucho que agradecerle a este país, que ella era venezolana, porque ella tenía más de 40 años aquí. Pero está clara con todo, es una guerra económica, me dio una serie de explicaciones. También la doctora, muy delgada, sí la noté, no sé si por la guerra económica o lo que sea, pero sí le noté eso. Y de todas formas, me llamó la atención, porque a la doctora la mudaron de pasillo. Entonces ella nos alegó, y algunas que estaban allí esperando cita médica, que el recabín de la Mercedes parece ser esa, esto no va a funcionar allá, ya no va a funcionar. Esos médicos van a ser trasladados al recreo. ¿El por qué? No sé. Allá hay un problema de fondo, y sobre todo en la farmacia. En la siempre nos suministran a través del metro de Caracas, nos suministran los medicamentos. Esta vez nada, mira, ni tan siquiera para el hijo la insulina. Esto es grave, ¿sabes? Porque esto son cosas que son, bueno, ¿qué te digo? Ya con la salud no se juega, y esta gente han llegado al extremo de monstruosidad. Es que son monstruos, con niños, con todo. Pero a la vez me alegro, una señora que estaba allí me dijo que ayer había conseguido esa para la hipertensión allá en la Mercedes, y consiguió también lo que toman para la diabetes. Ajá. Como cosa rara, pues eso no es fácil, esa, conseguirlo, no es. Y me enseñó la cajita. Entonces yo me quedé más porque mi esposo no consiguió nada. Entonces yo digo, pero bueno, y porque sí sé que una coordinadora de allí me dijo que la farmacia allá se manteniera por el metro. Parece, imagínate, que no están pagando mucho los afiliados, y es por ello que van a reducir o van a trasladar esos médicos de allá para el recreo, que mantiene eso el metro. Y como tal, pues si es el metro, deberían de suministrarle a todos sus afiliados los medicamentos, hacer lo posible de que estas personas tengan, porque hipertenso, diabético, de todo esto que necesitan en realidad para vivir, entonces no lo tenga. Eso es lo que yo me quedé pero extrañada. La situación no es fácil. Es que crea que estamos en una situación, que si no es guerra económica, que no sé qué, y Maduro, y Maduro, y Maduro, y Maduro, y Maduro, él es el culpa de todos los males. Y no se dan cuenta, que al presidente Chávez le tocó distinto con un petróleo ciento y pico. Pero ¿cómo le tocó al pobre Maduro? ¿Ah? ¿Cómo le tocaba? Sí, guerrillar, pero fuerte, bien fuerte, y dándole. Sí, dándole. Señor. Eso, no lo, y eso hay que repetirlo. No es Maduro, son estos sinvergüenzas que no quieren su país, no lo quieren para nada. ¿Para qué se escondiste que se la reunió? Porque no le gusta aparecer, no quieren nada, sino regalar el país. No quieren nada. Antier, una reunión en México, me gustó mucho como habló una señora, una mexicana, creo que era un encuentro de intelectuales allá, y ella dijo todo cuanto, si se enteran, todo cuanto le estaban haciendo a Venezuela. Habló muy bello la mujer de Venezuela y explicó lo de la guerra económica y todo, como por el estómago nos dan, ese es el arma más fuerte, la alimentación, es la más fuerte que ellos tienen, y por eso nos quieren tener atrapados. Así muchas gracias, y un besote. Voy a tratar ahí, mira, no quiero perderme lo del lunes. Ah, bueno, y ojalá sea un bello día, ¿viste? Igual, un beso grande, nuestra Ingrid hermosa. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, Vladimir. Hola, ¿cómo? ¡Vladimir! ¿Cómo estás? Tiempo que no la escuchaba. ¿Verdad que sí? ¡Qué gusto sí. Escucharte! Lo que pasa es que yo te escucho por internet, porque es, como vivo en los valles del Tuy, se me complica mucho. Cuando voy para Caracas sí te escucho, por radio, pero por acá es por internet. Ok. Enza, excelente el programa anoche de Mario Silva, excelente. Okay. Lo que sucede es que la gente no le ha tomado el peso real de lo que significaría un golpe de Estado aquí en Venezuela. Exacto. La gente cree que todo eso fue, que son cosas del pasado, que eso es algo que no se podía aplicar. Tenemos que recordar una cosa: Venezuela, la primera potencia mundial en petróleo, la segunda potencia latinoamericana en oro. Figura entre las 10 primeras reservas más grandes de diamantes del mundo. El segundo productor del mundo de coltán. Y está entre las 5 reservas de agua dulce más grandes del mundo. Pregunto, ¿estamos o no estamos a expensas, o estamos sujetos a que en cualquier momento pueda venir una invasión o un golpe de derecha? Que afortunadamente tenemos muchos derrotamos el último, pero eso no quiere decir que no hayan desmontado planes para golpes futuros. Mira, en Chile pusieron, mira, el programa de anoche, fíjate, matan a René Schneider Chero. Sí, señor. Después hubo un movimiento de tanqueta que por moral el general Prat renuncia. Pero fuera de todo eso hubo una serie de atentados, no tan solo a militares de alto rango, sino que fueron ellos ubicando sus puntos clave. Tenemos que recordar algo, que para el 2002, esos militares que no tenían rango, pero lo que, disculpa, no tenían tropa, pero tenían rango, estaban muy bien posicionados. Sí, señor. Entonces, la situación aquí en Venezuela hay que analizarla muy bien. La gente tiene que tener una conciencia ideológica muy alta. En eso hemos fallado, en la escuela sí. de cuadros. Hemos fallado bastante. Pero hay otra cosa muy importante, y la gente tiene que tomar el sacrificio que hacemos hoy va a ser el triunfo del mañana. Si nosotros nos dejamos llevar, sobre todo por lo que dicen los medios, mira, nosotros no vamos a salir adelante. Lo importante es la conciencia, es la organización, no tan solo los colectivos, sino que los consejos comunales tienen que estar muy, muy, muy, muy, muy, muy pendientes de todo. Sobre todo una lucha en contra de esa cadena especulativa que nos están sometiendo. Y sobre todo la unidad del pueblo con las Fuerzas Armadas va a ser imprescindible para que este proceso siga adelante, porque fortaleciéndose el proceso en Venezuela, señores, volvemos a recuperar Brasil, volvemos a recuperar Argentina y sobre todo vuelve a encaminarse por el camino que debería haber estado Paraguay. Enza, un fuerte abrazo, un saludo a todos los ventaneros y sobre todo conciencia con camaradas, conciencia, porque lo que viene el próximo año va a ser tan bueno para este sí. país. Yo también debo esa corazonada, de verdad. Tú me preguntabas hace unos meses, oye, ¿cuándo crees que esto se arregle? ¿Para cuándo? Y de verdad que no tenía ni idea. Y es más, tenía como que un dejo pesimista, pero no sé, pero tengo un buen pálpito. Siento que ya, pum, ahora nos viene es ir levantando, lo siento. Presiento que ya en el primer semestre del año que viene, vamos, que ya se está terminando el año, ojo, ya vamos a salir de esto, vamos a levantar cabeza. Tengo esa fe. Exacto, pero sobre todo, fíjate una cosa, ya se está viendo una luz en el túnel. Sí, señor. El próximo año viene un repunte de los precios del petróleo, uh-huh. porque ya levemente se va escalando hacia arriba. Fíjate, los medios que lo que dicen, bajan 2 centavos el petróleo y dicen, cayó el petróleo venezolano. Pero callan a medida que día a día va aumentando el precio del petróleo, no está solo venezolano, sino uh-huh. que a nivel mundial. Fíjate. Muy poco hicieron, o me han dicho, hubo un caso omiso al movimiento sísmico que se presentó la semana pasada en Estados Unidos, uh-huh. justo en la zona tracking, donde están saqueando sí. el petróleo de Quito. Los medios no hablaron de eso, porque es un daño que no tan solo ecológico al agua que se le está haciendo, sino que a su suelo. Pero bueno, fuera de eso, fuera del repunte del precio del petróleo, el próximo año arranca ya con todas sus medidas y con todas sus normas, la explotación del oro, y comienza la explotación de diamantes, porque ya tenemos la certificación Kimberley para eso. Nuestros diamantes van a tomar el precio que deberían tener, y sobre todo lo que más le duele a la oposición, sobre todo a la oposición del Estado Bolívar, es que ese control que ellos tenían de la extracción ilegal del oro se les acaba. Se les acabó. Los recursos y los impuestos que ese oro debían haber pagado hace muchos años, ellos, esta empresa canadiense sobre todo que viene al país a la extracción, van a tener que pagar los impuestos, que son del 60%, ojo, hay que estar pendiente de eso, no es un 10, un 5, un 3, es un 60% de impuestos que quedan aquí en el país, ¿ok? Enza, un fuerte abrazo, un placer, escucho todos los días, o mientras tenga internet, y camarada, hay que seguir adelante y fuerza para todo, ¿ok? Claro que sí, un abrazo grande, querido Vladimir Juica, bueno, un hermano, chileno que llegó aquí a Venezuela, pequeñito, y quedó aquí en Venezuela siendo un niño porque vivió los rigores, vivió el horror del golpe de Estado de Pinochet Allende, y vivió el horror de los primeros años de la dictadura chilena, y vino aquí, bueno, y es un gran hombre, un gran amigo, un chileno que ama este país. ¿Qué te puedo decir, no? Por el aniversario del 11 de septiembre de 1973, viva Chile, viva el pueblo chileno. Viva Allende, viva los trabajadores, viva Miguel Enríquez, viva Víctor Jara, viva todo ese pueblo chileno que dio su vida buscando una vida y un mundo mejor. Viva Chile, es más, es una expresión, la voy a decir esto un poquito fuerte, pero la dicen mucho los chilenos, que dicen viva Chile, mierda, ¿no? Que es como decir viva Chile, carajo. Son las 11:25 minutos, vamos a la pausa con, y mira, este tema está dedicado a todas y todos ustedes, es un tema de los Beatles, pero la versión que hace Joe Cocker es maravillosa, y se titula, lo hemos puesto varias veces, versionado por otras personas, con un poquito de ayuda de mis amigos, con un poquito de ayuda de todos ustedes, es que sacamos la ventana todos los días. Ya venimos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my love. I say I'm gonna get high. Turn on and say it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? My I promised myself I'd get back. Yeah.

bésame, bésame mucho. ¿Cómo se fue esta noche la última vez? Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Qué cosa tan hermosa y tan sabrosa para escuchar, para bailar, para sonar, para soñar. Esta versión que hizo la africana Cesaria Évora de El Bolero Bésame Mucho. ¿Verdad que todavía está entre nubes? Yo estoy flotando todavía. Qué hermoso tema interpretado magistralmente por Cesaria Évora. Y leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Miriam Guevara. Enza, la mugre fascista, terrorista y golpista nunca ha querido, ni quiere, ni querrá diálogo, porque el diálogo no les deja nada en los bolsillos a ellos. También dice Miriam Guevara. Buenos días, Enza. Saludos y abrazos. Muy bueno el programa de ayer. A los ventaneros que tengan una máquina de moler o un ayudante de cocina, pueden hacer arepas de maíz entero, blanco o amarillo y plátano maduro o algún tubérculo. 1. Se lava bien el maíz. 2. Se pone a remojar de un día para otro. 3. Se sancocha bien y se deja enfriar. 4. Se muele dos veces. 5. Se toma una parte igual a la que se molió de maíz, pero de plátano maduro o auyama o zanahoria o yuca o ocumo, cualquier otro tubérculo crudo, y se muele también. Se une con la masa de maíz molido anteriormente y se aliña. Y 7. Se hacen las arepas al gusto y se asan en budare. Nota, sustituyendo el maíz molido con harina de trigo o maicina y agregando huevo y levadura, se puede hacer... Se puede hacer también pan de plátano maduro o auyama o zanahoria o yuca o ocumo o cualquier otro tubérculo. Resultan deliciosas, nutritivas, tanto estas arepas como estos panes. Escribe Nila Silva, quien dice, buenos días, Enza querida. Un llamado a Hidrocapital, quebradita 2 con 4 días sin agua, por Dios, no joroben por todos lados. Aquí sentada esperando que llegue para poder hacer los quehaceres. Hoy es el 4º día de sequía, nuestro depósito de líquido se agota, tanta lluvia y seguimos con este racionamiento. ¿Hasta cuándo? Eso ya no es racionamiento, Nila, eso ya es otra cosa. ¿Tenemos cuántas llamadas, Luiller? 2. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hablo ya de esa, José Ochoa. Hola, ¿cómo te ha ido, José? Bien, mira, un comentario breve para dar chance a Lorena. Hace poco pasaron un documental, está en tendencia algo sobre posición revolucionaria, algo así. Y se referimos exactamente a un documental que estaba pasando en Caracol, que es casual, ¿no? Que lo que ellos pasan en ese tipo de documentales sobre la prostitución, supuestamente una venezolana que se iban a Colombia y se prostituían, y es un drama, casi que un drama de película. Sí, todo eso tiene una intencionalidad, bueno, de analizar al pueblo y no es nada casual. Claro, de programas que hacen prestigiando en lo más bajo. Y es bueno que pasaran este documental y lo estudiaran y hacer algo contra Caracol, porque eso es... Lamentablemente es triste todo el comentario que se hace y lo que se presta para eso, que yo pienso que son actrices. Porque hacen un show como que si fuera, bueno, algo tipo Hollywood, pues, un drama con toda la tecnología, porque tienen toda la tecnología para hacerle creer a todo el mundo que eso es cierto lo que pasa en Venezuela. Así supuestamente es. Eran doctoras, eran profesores, ingenieros las que iban a prostituirse y regresaban otra vez a Venezuela. Ay, por favor, no. Eso, no, no. Todo, eso creo que todavía están en montado en la red. Qué barbaridad. Llama Revolución Prostituida. Qué horror. Yo mandé mi comentario y dice que la sugerencia al ministerio, a que hagan un estudio, un análisis y una protesta sobre eso. No, incluso, y llevarlo ante el ministerio, hasta el Ministerio de la Mujer. Esto me recuerda cuando salió María Corina Machado a decir en España que aquí las niñas se prostituían. Bueno, es más o menos la intención. Sí, es la intención. Pero eso es todo bueno. Y otra cosa que quería felicitar por la música. Ay, creo que lo que nos hace falta a nosotros en esta emisora es volver a la música que relaje, que tenga un sentido de como romántico. Que tenga paz, que me muestre paz, tranquilidad. He escuchado varias emisoras que están así, con música viejita, sabrosa, relajante. ¿Qué es lo que nos hace falta? Qué alimentar bueno. Más el espíritu que el estómago. Así es, un beso gigante. Y otro punto rapidito, por ahí escuché algo de los alimentos, que la escasez. Yo he estado viendo que, escuchando de gente que se ha sentido bien, ahora que come sano o menos. No es que van a pasar. Hemos cambiado nuestros patrones alimenticios. Ajá, o sea. Y hay gente que respira mejor, se estira, se relaja, te explico, hay gente que hace una cola de 5 horas para comprar aceite y el aceite es lo que lo mata. Sí, o comprar harina y la harina es lo que lo mata, o azúcar. Entonces hay cosas que son incongruentes. Uno hace una cola para por algo que lo ha supuestamente ayudado a uno, lo que más bien es lo que hace es matarle lo que uno va a comer, porque en exceso, imagínate, en exceso. Exacto. En comida en exceso. Bueno, gracias, buen día. Un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, Pedro Laporta, ¿cómo estás? Decía así, bésame esa García, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, te tengo ganas de darte abrazo y besarte de más. Esa. Dime. Tenemos por allí, yo quiero hacerle saber al querido y estimado público de tu programa, que yo logré hacer una fórmula para curar una enfermedad que no todo el mundo la tiene por allí, cuesta mucho dinero. Sin embargo, yo la logré hacer la fórmula para curar el vitíligo. Ajá. Y la tengo por aquí a precio módico y se cura. De verdad, porque ya tengo 4 pacientes que se han curado conmigo y lo tengo personas que dan fe y testimonio de que se le han quitado todo la cosa, la cuestión esta que sucede bajo la pigmentación de la piel cuando hay pérdida de ella. Y yo quería hacerlo, pero para que las personas de mi pueblo sepan que la tenemos aquí en Venezuela y logramos, yo como médico botánico, logré la cura de esto. Cita, mira, quería hacerte saber lo siguiente. A mí me gustaría darle una leve idea a mi querido pueblo de que cuando vayamos a organizar los campos, tenemos que tener en cuenta de que la necesidad tiene cara de perro. Y las bolsas, cuando vengan, que vengan completas. No con 4 productos o 3 productos, y entonces la gente no tenga, la compare con otro club, resulta que no son iguales las bolsas. No debe ser, yo creo que todas deben estar por la misma medida, ¿no crees? Claro, lo que pasa es que eso depende de la disponibilidad que haya en Fundeca. A veces en los depósitos hay determinados productos, a veces no hay. Y eso bueno, es, o sea, es tanto que eso depende de la disponibilidad. Lamentablemente es así. Bueno, mi amor, entonces yo te agradezco la atención que me has dado y las personas que necesitan la medicina para el vitiligo, me llaman al 0426-714-8370. 0426-714-8370. Y la otra al 0426-314-5908. Buen día. Un beso grande, querido Pedro Laporta. Y bueno, seguimos leyendo participación. Fíjense una, mira, aquí ahí, a ver, nos escribe Carlos Luis Marciales por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y dice, hola, buenos días. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando que los mismos empleados de los automercados se burlen del pueblo? Ayer estuve en el central de Santa Fe Norte y ellos mismos pasaban a sus amigos sin hacer cola y nosotros esperando largo tiempo. Y no es tanto, sino que policías nacionales y de Baruta lo aceptaban. ¿Cómo van a ponerle mano dura a esos miserables? No, mira, y eso yo creo que desde antes de la guerra económica yo siempre he pensado que la política de ese supermercado es el maltrato y la humillación al cliente. Con el cuento del viva mejor por menos, entre comillas, se creen con el derecho de maltratar al usuario, de burlarse de él. Es impresionante, o sea, es impresionante el mal servicio que históricamente esta red de supermercado ha ejercido, ¿no? Mira, aquí lo publicó Luigi Nobrache, es una nota de Aporrea. Ayer fue primera plana, circuló en las redes sociales, pero fue primera plana en el diario Últimas Noticias, que decían que, bueno, que la canilla quedaba en 100 bolívares. Pues bueno, mira, la verdad es que publica Aporrea, lo publicó el mismo día de ayer, que fue cuando salió en primera plana, que la Sunde desmiente el precio difundido del pan canilla, ya que están evaluando la estructura de costos. Sí, señor, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, informó este martes que actualmente está levantando la estructura de costos de las panaderías y del pan en sus diferentes presentaciones, por lo que rechazan alguna información donde se establezca o fije el precio de este producto. En tal sentido, se desmiente categóricamente cualquier opinión o matriz mediática al respecto, indica el texto. La SUNDE se reserva el derecho y la obligación que tiene de fijar topes a los precios de venta de estos productos, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos. A continuación, bueno, está el texto íntegro, lo pueden consultar, lo tuiteamos y también lo compartimos en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Para aquellas personas que tengan algún tipo de duda si esto es una guerra económica o no, esto ocurrió antes de ayer, pero bueno, queremos comentarlo, que es que fueron detectadas 8,5 toneladas de alimentos acaparadas en el mercado mayor de Coche. En la inspección efectuada por el Comando de Abastecimiento Soberano se encontraron con esta perlita. En el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, durante la inspección efectuada ayer, mejor dicho, antes de ayer, en el mercado mayor de Coche, fueron detectadas más de 8 toneladas de alimentos acaparadas, además de un conjunto de graves irregularidades como prostitución y drogas. ¡Qué bonito! La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, William Contreras, indicó que hasta los momentos se han detectado 8,5 toneladas de productos de diversos rubros acaparadas, como azúcar, caraotas, arroz y otros alimentos, productos procedentes de Colombia sin documentación, especulación en el empaque de granos de varios tipos. Como consecuencia de la inspección, precisó, han sido detenidas 7 personas por delitos comunes, por incautaciones de armas o por estar solicitados por las autoridades competentes. Contreras catalogó esta operación como completa de gran envergadura y advirtió que la misión de abastecimiento soberano en el mercado de Coche llegamos para quedarnos. El objetivo es garantizar que no se siga especulando con los productos que son esenciales para el pueblo y los comercios. Para eso, en las próximas horas estarán estableciendo con equipos mixtos de la SUNDE y demás instituciones un sistema de precios de referencia para ese mercado que es muy dinámico e importante, que junto a Mercabar, el mercado mayorista Barquisimeto, contribuyen al proceso de formación de precios en el país, aseguró. Bueno, sobre las hortalizas, ¿no? Hortalizas en otro espacio, Contreras manifestó que recomendará a las autoridades que en la medida de lo posible, en el mediano plazo, se mude otro espacio lo concerniente a la venta de hortalizas y otros productos perecederos, ya que las dimensiones del mercado de Coche ya no son suficientes para atender las demandas de la población de la Gran Caracas. También progresivamente, en el corto plazo, se aplicarán otras medidas. Bueno, esto es lo que está aquí. A ver. Bueno, vamos a leer los últimos mensajes por la mañana de hoy. Juan Guirola nos escribe por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice: a quien corresponda, en el casco histórico de Baruta hay varios botes de aguas blancas y servidas. Reparan algunos y dejan los huecos. Formo como una... perdón. Formó comuna Livia Goberner Baruta 10 formó comuna Livia Goberner Baruta 10 consejos comunales: Casco La Palomera, Placer de María, Barrialito, Santo Domingo y Manzanares. Alerta Pueblo, ahora reció la guerra mediática por las redes con noticias falsas, operativos, precios, autorizaciones. Bueno, ya estamos en los últimos minutos del programa. Ya leímos los últimos mensajes. Y bueno, lo que sí, aquí pues vamos a estar atentos al desenvolvimiento de la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Y les adelantamos que la Comisión Política, Económica y Social del Movimiento de Países No Alineados será presidida por Venezuela. Los 120 delegados del Movimiento de Países No Alineados eligieron a Venezuela para que asumiera la presidencia de dichas comisiones. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, informó este martes, durante su participación en el programa En Contacto con Maduro, que los 120 delegados del Movimiento de Países No Alineados eligieron a Venezuela para que asumiera la presidencia de la Comisión Política, Económica y Social del organismo internacional. La canciller indicó además que se escogió a Nicaragua como país relator de la 17ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Los altos funcionarios, que son los encargados de la elaboración de la declaración final de esta cumbre, en horas de la mañana decidieron designar y eligieron a Nicaragua como país relator de la cumbre. Destacó que se está trabajando para fortalecer el Movimiento de Países No Alineados como parte de la construcción de un nuevo orden internacional que contemple no solamente en el ámbito económico y social, sino también un orden internacional en el ámbito de la información. En este sentido, señaló que la presencia masiva de las delegaciones este martes en la isla de Margarita fue clave para derrotar la campaña mediática de descrédito emprendida por corporaciones que responden a intereses de la oposición venezolana. Aquellas transnacionales que pretendieron invisibilizar a Venezuela han sido derrotadas el día de hoy, y quienes pretenden igualmente invisibilizar el desarrollo de esta cumbre han sido derrotados con la presencia masiva de todas las delegaciones, destacó Rodríguez. Bueno, ya son las 11:52 y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora Elsa García, quien junto con Luis les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y ya nos está estaremos escuchando mañana. Ya viene Radar 96 y también, por supuesto, ahorita, su noticiero Cultura al Día. Ahora sí nos vamos, y con esta chatarrita, este clásico lleno de alegría. ¿Quién no lo cantó? Yo lo había escuchado por Marisol. Lo había escuchado, creo que también lo cantaba Mirla Castellanos. Esta es la versión de Monabel. ¿Qué es la vida? Una tómbola llena de luz y de color. Besos, abrazos a papachos, a mapuche. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. ¡Tómbola! En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte, porque todo mi cariño a tu número jugué. Yo soñaba con tu nombre, esperaba conocerte, y la tómbola del mundo me premió con tu querer. Porque la vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola. De luz y de color, de luz y de color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran un amor. Su